¿Qué necesitamos para hacer un limonchelo? Necesitamos 8 limones, 1 litro de alcohol etílico, que se consigue en farmacias, 1 litro de agua mineral y 600 gramos de azúcar. Hay que dejar las cáscaras en alcohol durante una semana en bols con tapa. Disolver el azúcar en agua mineral tibia y agregar el alcohol sin las cáscaras, dejar enfriar y guardar en la heladera. Esperar una semana antes de tomar un limonchelo.